96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 29 de agosto del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Firman acuerdos para fortalecer producción petrolera. Ministerio Público está activo en cumplimiento de precios. Envío de remesas deben efectuarse por casas de cambio. Venezuela y China promueven proyectos de cooperación económica. Titulares. En el marco del Plan de Recuperación Económica, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que la firma de los acuerdos en materia petroquímica auguran el desarrollo de la producción petrolera. Muy importante el paso que estamos dando, porque en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, vamos integrando todas las fuerzas productivas del país. Grandes retos para el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. Tenga la certeza, señores empresarios, tenga la certeza, compatriotas que me escuchan, que Venezuela ha tomado la senda del desarrollo definitivamente y todo lo que hemos hablado de la Venezuela potencia lo vamos a hacer realidad de manera continua, perseverante, con el trabajo, con la reestructuración económica, con la reingeniería que estamos logrando en las reglas de juego económico. Estamos creando las oportunidades para el crecimiento económico en todos los campos. Venezuela tiene toda la potencialidad en su economía para sustentar un estado de prosperidad económica y social. Por eso que digo que ha llegado la hora de la recuperación económica integral. Hemos recuperado los precios petroleros. Hemos lanzado una renegociación global de la deuda externa. Con el petro vamos a vencer el bloqueo financiero mundial y ahora con la firma de estos acuerdos especiales de servicios conjuntos vamos a lograr recuperar 1 millón de barriles petroleros con inversión pública, privada, nacional e internacional. Así de simple. Por su parte, el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, indicó los acuerdos firmados pretenden potenciar los campos petroleros y convocó a empresas nacionales, públicas, privadas e internacionales sumarse a esta nueva etapa. Para incrementar la producción petrolera en un nuevo modelo, en un nuevo concepto, que son los acuerdos de servicio conjunto. Estos acuerdos de servicio conjunto están elaborados para ejecutar el plan de desarrollo de nuestros campos, de nuestra recuperación, con las empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, que quieran participar. Los hemos invitado y los queremos incorporar en esta etapa donde PDVSA le abre las puertas a las empresas nacionales e internacionales. Este modelo consiste en desarrollar el plan de recuperación de los campos de petróleo. Desarrollaremos los campos. Están invitadas 14 empresas. En una primera fase, 14 empresas donde PDVSA mantiene el control de los campos, de la infraestructura, pero vamos juntos al desarrollo del plan para aumentar la producción. Hasta el día de hoy, mi comandante jefe, estaremos firmando 14 acuerdos, son 7 que estaremos, están acá los representantes, pero en total están las 14 empresas que vamos a intervenir. 14 campos petroleros que están produciendo el día de hoy 384 mil barriles día. Tenemos una oportunidad de incremento de 641 mil barriles diarios y llevaremos estos 14 campos a 1.025.000 barriles por día. También desde el Palacio de Miraflores, el primer mandato mandatario nacional Nicolás Maduro informó sobre el lanzamiento de un plan de ahorro en oro para empresarios. La próxima semana voy a lanzar, señores empresarios, empresarias, un plan de ahorro en oro para los empresarios del país que quieran invertir y asegurar sus ahorros en Venezuela, vengan. Lo pueden hacer en bolívares, lo pueden hacer en la moneda que quieran, en yuanes, en dólares, en euros, en liras turcas, en lo que quieran ahorrar. Voy a lanzar un plan de ahorro para el empresariado nacional e internacional en oro en Venezuela. En otras informaciones, el jefe de Estado Nicolás Maduro repudió la xenofobia hacia los venezolanos en el exterior a propósito de los 89 paisanos procedentes de Perú que regresaron al país este martes. Persecución económica, esclavismo, añoraban volver a su terruño para recibir el abrazo de su amigo, de su amiga, de sus compañeros, de sus vecinos, de sus familiares, para recibir el calor humano que nosotros sabemos transmitir como venezolanos. Venezuela es un país especial de calor humano, de solidaridad, de sensibilidad. Somos un país de gente especial y debemos aprender a valorar eso. No puede ser que algunos de los venezolanos que se han ido a lavar pocetas al exterior, lo digo, aunque le duela al que le duela, se han ido como esclavos económicos al exterior. Somos cultura. El Ministerio Público se mantiene activo en cuanto al cumplimiento de los precios justos. A continuación, escuchemos un avance de la Agencia Venezolana de Noticias. El Ministerio Público se mantiene activo verificando el cumplimiento de la venta de productos a precios acordados establecidos a 25 productos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6397. En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, escribió en su cuenta en la red social Twitter que el Ministerio Público está atento a sancionar irregularidades de comercios que atenten contra el pueblo, tras dar a conocer la inspección del Farmatodo de las Mercedes. A estas jornadas de fiscalización se han sumado funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos y Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria. Son las 12:08. Somos cultura. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que mediante la resolución en Gaceta Oficial conjunta entre el Ministerio para la Defensa, se extiende por un año la suspensión del porte de armas de fuego y armas blancas en todo el país. Cultura al día. El presidente de la Superintendencia de Bancos, Sudeban Antonio Morales, indicó este martes que el envío de remesas desde el exterior debe realizarse por casas de cambio autorizadas y no por transferencias entre personas naturales o jurídicas sin cancelar la tasa correspondiente. Es una necesidad, porque estamos conscientes. Hay muchos de los que estamos acá, que de repente tengan un familiar en el exterior, que necesiten transferirle algunas divisas. Bueno, ahí están las casas de cambio, que por cierto, nosotros vamos a hacer una masificación de las casas de cambio. Incluso el Banco Central está estudiando autorizar a las agencias bancarias que ya tienen una experiencia en cuanto a la compra y venta de remesas. Asimismo, el superintendente Antonio Morales destacó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional son para proteger el nuevo cono monetario. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Este martes se realizó en Beijing un encuentro de la Subcomisión de Cooperación Económica y Comercial para preparar detalles de lo que será la reunión de la Comisión de Alto Nivel China-Venezuela. Escuchemos a continuación un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias. Venezuela y China evaluaron mecanismos para potenciar las capacidades productivas de ambas naciones y nuevas formas de corporación en distintos rubros que logren introducirse en estos mercados. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas a través de un boletín de prensa, en el que señaló que la reunión se inscribió en el marco de la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel China y Venezuela. En el encuentro, además, abordaron formas de contribución de acuerdo con la iniciativa de la Franja y Ruta para la Corporación Internacional que adelante la China con países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Igualmente, en el encuentro de cooperación económica entre China y Venezuela se hizo un recuento de las potencialidades que posee Venezuela para el inicio de nuevas exportaciones hacia el país asiático. 12:11. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó que hoy se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, reiterando que desde Venezuela alzamos nuestra voz y reiteramos el compromiso de seguir trabajando por un mundo de paz, libre de armas nucleares y de guerras que solo traen consigo pérdidas irreparables, dolor y sufrimiento. Basta ya. En otras latitudes. Siria está en alerta ante nuevas amenazas de Estados Unidos y aliados. A continuación, escuchemos un reporte del periodista de Telesur, Hassel Oro. La Cancillería rusa ha advertido de que esta posible agresión militar por parte de los Estados Unidos y las potencias occidentales de Francia y Reino Unido puede aún más desestabilizar la situación política dentro de Siria, sobre todo cuando hay conversaciones en el formato de Astana para buscar el entendimiento entre la oposición y el gobierno, utilizándose como pretexto toda una significación que se pretende realizar dentro de la provincia siria de Idlib en torno a un supuesto ataque químico y así culpar al gobierno de Bashar al-Assad. Noticias del Alba. Durante su visita a Bolivia, el presidente español Pedro Sánchez reconoció la lucha por el saneamiento del agua por parte del país andino y destacó los acuerdos firmados entre ambas naciones. Y hemos reconocido además el papel del presidente Evo y de su gobierno en la lucha por reconocer como derecho el agua y el saneamiento del agua como una de las principales vías para progresar y sobre todo para luchar contra la pobreza en muchísimos territorios. Y a raíz de esa reflexión que hemos conversado y hemos compartido, ha surgido también el desafío que tenemos común las distintas sociedades sobre el uso eficiente del agua, de un recurso hídrico cada vez más escaso y que, bueno, pues implica tensiones territoriales también en nuestro país, el presidente. Y precisamente lo digo porque uno de los proyectos que salen como consecuencia de la firma de este memorándum es el uso eficiente del agua, sobre todo en el sector agrícola, el de los regadíos, donde tanto tenemos que compartir Bolivia y España. Con lo cual, de lo que estamos hablando es de unos acuerdos que desde luego van a hacer progresar ambas sociedades, que desde luego van a estrechar aún más los lazos de cooperación que tenemos ambos países. 12:14. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde su cuenta en Twitter invita a todas y todos los venezolanos a disfrutar del merecido homenaje al primer actor Antonio Machuca, este jueves 30 de agosto a las 10 de la mañana en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón en Bellas Artes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Hasta mañana jueves 30 de agosto, el Centro Nacional de la Fotografía, CENAF, realizará el taller denominado Macrofotografía, el universo en un detalle. La cita será entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde en las instalaciones del Museo de Ciencias con el facilitador y fotógrafo Arnaldo Montes de Oca. Quienes estén interesados e interesadas en participar deben registrarse a través del correo electrónico talleres@cenaf.com. Cultura. Desde la 1 hasta las 4 de la tarde, hoy miércoles, mañana jueves y el viernes 31 de agosto, las y los trabajadores del Ministerio para la Cultura están invitados junto a sus niños y niñas al festival cultural que se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central. Somos cultura. Y el 31 de agosto hasta el 1 de septiembre podremos disfrutar de la clausura del festival El Convite, que será en el Parque Los Caobos, ubicado en Bellas Artes, aquí en Caracas. Por esto hoy saludamos a Melisa Montes, quien forma parte del equipo de producción del Festival Cultural El Convite. Melisa, bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, hola, buen día. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa, a todo el equipo. Y bueno, saludamos ya desde acá, desde el Parque Los Caobos, en todo el proceso de montaje del festival que se va a realizar este fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta que el cuerpo aguante. Ah, qué bueno. Mucho ánimo, Melisa. ¿Cuáles y cuántas son las actividades de esta clausura que ofrece El Convite? Bueno, fíjate, la grilla, la programación que trae el cierre del festival acá en Los Caobos, se pasea por programación para el público infantil, como obras de teatro, muestras de circo, muestras de danza, talleres para los más chiquitos de dibujo, de pintura, de escultura. Vamos a tener también un eje deportivo con varios aliados que nos están ahí apoyando, donde se va a instalar una skatepark para los deportes extremos, un ring de boxeo, unas colchonetas para muestras de karate, de judo, de kickboxing. Vamos a habilitar la ciclovía del parque también para todo público, para los niños, para los adultos. Vamos a tener un eje de talleres. Bueno, tenemos una programación ahí con talleres que van desde la barbería, el calzado, la elaboración de malabares, muñecas con material reciclado, juguetes artesanales, papagayos. Y bueno, adicionalmente a todo esto vamos a tener también tres tarimas que de manera simultánea van a estar presentando lo mejor de talento nacional e internacional, porque tenemos unos invitados desde España, DJ Ion y Original Juan, que van a estar acompañándonos el fin de semana. Bien, entonces se está hablando de una gran producción, ¿verdad? ¿Cuántas personas están trabajando para este festival cultural El Convite? Mira, contando el equipo de producción y todos los aliados, todos los colectivos culturales, todos los emprendimientos que se han venido sumando a la realización de este bonito festival, llegamos casi a las 300 personas solamente por poner ahí quienes están organizando el evento. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos expectativas que el mismo público venga, pueda participar, pueda incorporarse al equipo, pueda aportar su granito de arena, cada quien desde su trinchera, desde su especialidad, pero bueno, siempre en lo positivo, utilizando la cultura y el arte como herramienta transformadora, que es lo que busca el festival. Claro. Estamos conversando con Melisa Montes, quien forma parte del equipo de producción del Festival Cultural El Convite. ¿Cuántos músicos y agrupaciones tienen ustedes para ofrecer en este festival? Sí, mira, son más de 150 agrupaciones que van a estar, como dije anteriormente, de forma simultánea en algunos momentos presentándose acá en el Parque Los Caobos. Por ejemplo, vamos a tener la participación de Rey Bélico, Truco, Pan de Sousa, Soy de Snaes, Giga y Real Guaguancó. Vamos a tener también en el género tradicional a José Alejandro Delgado, Ana Cecilia Loyo, Valentina Hinoz, Ernesto Luis. Vamos a tener rock también a Psicóticos Armados, Los Pecayas, Siete Balazos, Frankenstein B8. Vamos a tener unos DJs invitados como DJ Guido, DJ Yeco, DJ Piña Negra. Y bueno, también tenemos por ahí unas presentaciones de orquestas salseras como El Sonero Clásico del Caribe, La Laroya Star Band, Mundito y La Celestial. Bueno, tenemos una programación que se pasea por casi que todos los géneros que se puedan pensar, y la invitación es abierta a todo el público, toda la familia, que puedan venir desde la mañana a disfrutar de toda la programación que trae el festival, no solo musical, sino el resto de los talentos que nos van a estar acompañando, como gente que hace danza, teatro, circo, muralistas, artistas plásticos, etcétera. Bueno, promete muchísimo lo que está ofreciendo este festival cultural El Convite. ¿Por qué se llama El Convite, Melisa? Sí, fíjate, El Convite es una palabra que viene de la jerga, del uso coloquial, de la calle, de lo urbano, y que te remite o te lleva, te relaciona con lo que es el encuentro, con lo que es juntarte, encontrarse con tus similares. Es como vamos al convite, vamos a encontrarnos, vamos a ver qué está haciendo el similar a mí, desde su trinchera de lucha, como dije hace rato, que la persona que, bueno, va a participar con un emprendimiento gastronómico pueda generar y crear ahí un enlace con algún músico, con una escuela de danza, con los chicos que están en el torneo de boxeo, por ejemplo. Entonces, bueno, en la palabra convite te refiere y te remite a eso, a encontrarte y a juntarte, porque como dicen por ahí, juntos el aguacero, pero bueno, solo la gota, y la idea es esa, compartir en paz para que todos construyamos la sociedad que queremos. Así es, mucho entusiasmo entonces para este festival. Es Melissa Montes, ella es parte del equipo de producción del Festival Cultural El Convite. Melissa, coméntanos cuáles serán las paradas artísticas, formativas y recreativas de este festival celebrado en el Parque Los Caobos. Y vamos a fijar los horarios y los días. Correcto, fíjate. Tanto el día viernes 31 de agosto como el sábado 1 de septiembre, el festival arranca a las 9 de la mañana desde la Plaza de los Museos, donde se va a estar obsequiando un brazalete de tela con la imagen del festival, como los que venían antes en los heladitos, para todo el público que lo desee. Entonces, una vez que ingresen desde la plaza, pueden realizar la ruta por todo el parque. Por ejemplo, las paradas musicales, tenemos la tarima Apamate, la combi parada y la tarima de Sur 21 Café. Esos son los tres puntos musicales principales que van a estar con programación. En el área formativa, tenemos aliados colectivos que van a estar trabajando con nosotros, como Otro Beta, como el INCE, como Tribunal Fuerte, el Horno Colectivo, el Frente de Creadores Militantes, y todos estos talleres, bueno, son a partir de las 9 de la mañana. Para inscribirse, para tener más información acerca de ellos, deben ingresar en nuestra página web, que es www.elconvite.org.be. Y en cuanto a los deportes, también desde las 9 de la mañana que arranca el festival, van a estar activos todos los puntos deportivos, donde no solamente se van a generar exhibiciones y muestras, sino que el público va a poder hacer ciertas caimaneras en algunos espacios del eje deportivo en ciertos momentos, y bueno, para enterarse con exactitud de la hora del artista que quieran ver, el taller que quieran hacer, el emprendimiento que quieran conocer, por nuestras redes sociales de igual forma, que son Twitter e Instagram, @elconvite_, Facebook El Convite, y la página web que mencioné anteriormente, www.elconvite.org.be. Bueno, suena muy motivador todas estas cosas que estás ofreciendo en esta hora, Melissa Montes, a nuestros oyentes de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué otra cosa nos puedes comentar? Porque esta es la segunda edición del Festival Convite, que tuvo un recorrido en Vargas, Falcón, Cojedes y Maracaibo, y terminará este 31 de agosto y 1 de septiembre en Caracas. ¿Tienen planes de ir a otras regiones de Venezuela? Sí, por supuesto que sí. Esta es la segunda edición, como bien lo dice, del festival. El año pasado también realizamos una pequeña gira nacional donde se tocaron 5 estados del país, con un gran cierre que realizamos acá en la ciudad de Caracas. Y bueno, la idea, el sueño, lo que buscamos es ir creciendo en aliados, en equipo, en programación, en talentos. El Convite no solamente es un concierto y el día que sigue se lo olvida todo el mundo, sino buscamos también ser una plataforma para impulsar nuevos talentos, nuevos emprendimientos, porque bueno, en realidad hay demasiado talento en todas las áreas culturales en el país. Y cada Convite ha sido bien particular porque bueno, tiene esa característica de la región donde se está presentando. Por ejemplo, este año que fuimos a Vargas y a Falcón, a Chichiriviche, fueron dos eventos playeros. Sin embargo, el de Vargas se enfocó en el tema de los deportes extremos. Hicimos una jornada de vuelo de parapente, hicimos un torneo de surfing, se instaló un skatepark también, a diferencia, por ejemplo, de Chichiriviche, que empezó mucho más tarde, fue más tipo rumba, más tipo fiesta en el malecón. Entonces, bueno, cada estado le ha dado su particularidad, su toque al festival, y evidentemente en cada estado hemos ido captando talento, captando cantantes, gente que baila, gente que dibuja, gente que hace fotografía. Que bueno, en este gran cierre acá en Caracas, la idea es reunirlos a todos, que nos encontremos todos acá, tanto los que fueron a los eventos que hicimos en los estados como evidentemente a todo el público de acá de la ciudad capital. Muy bien, Melissa. Mira, ¿cómo fue la receptividad en estos estados? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Qué experiencias traes de aquellos lugares tan hermosos de nuestra patria? Sí, bueno, la experiencia ya nada más de ir camino hacia algún estado es increíble, porque bueno, además del talento que hay humano en este país, es un país verdaderamente hermoso. Y bueno, nosotros fuimos a ciertos puntos de estas comunidades que abordamos, siempre llegando y bueno, poniéndonos más bien a la orden de esa comunidad que se está abordando. Esto es el convite, esto es lo que tenemos para ofrecer, buscamos qué necesidad tiene esa comunidad. Si vamos a hacer un mural, por ejemplo, en una plaza, le preguntamos a los vecinos, a la gente que hace vida ahí, ¿qué te gustaría ver a ti que todos los días estás acá y pasas por esa pared? ¿Qué te gustaría ver ahí? ¿Un homenaje a quién? ¿Al mismo país? ¿Alguna persona representativa del barrio, de la comunidad? Entonces ir como generando esas convivencias. Por ejemplo, se realizaron también sancochos con las mismas señoras de estas comunidades, donde ellas participaban, ellas cocinaban, nosotros le poníamos el material. Entonces era como ese trueque, ese intercambio ahí de saberes, de conocimientos, de ideas, y en base a eso en cada estado se fue construyendo un convite muy distinto al otro, pero que finalmente siguió siendo convite, porque la idea era esa, la finalidad, el objetivo, y creo que lo logramos, que fue bueno, encontrarnos con un montón de talentos que están por ahí regados y que bueno, poco a poco estamos organizándonos en todo lo positivo siempre. Qué bueno, nos llena de orgullo y de emoción conocer todas estas cosas que se están realizando. Melissa Montes, ella forma parte del equipo de producción del Festival Cultural El Convite. Melissa, en estos momentos tenemos que enlazarnos con la señal de Venezolana de Televisión. Se ha convertido ya en una cotidianidad en el marco del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad que lanzara nuestro presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 17 de agosto, para compartir algunas de las noticias que se han venido suscitando, a aclarar algunos elementos, porque por supuesto de manera persistente, de manera permanente, intentan sembrarse fake news, falsas noticias, falsos supuestos acerca de un programa que es un programa integral, estructural, para promover el crecimiento armónico, equitativo de toda la República, todas y todos juntos, para que podamos en un futuro cercano disfrutar de la prosperidad para todos y para todos. Nuestro presidente Maduro lanzó antes de ayer lo que él ha denominado el Plan de Ahorro en Oro, que es una forma, no hemos inventado el agua tibia, una de las formas más sólidas a través de la cual las personas en el mundo entero protegen sus ahorros, protegen sus inversiones. Por ahí hemos escuchado, imagino que son seguidores de la Escuela Filosófica de la diputada Elsa Solózano, diciendo que no van a entregar el oro a la gente, que eso es mentira, que esos son unos papeles que le van a entregar. Eso es idéntico a aquel tema de los barriles de petróleo y el reciclado del metal de los barriles de petróleo, de lo que hablaba la diputada Elsa Solózano. En ninguna parte del mundo usted, algún multimillonario norteamericano que quiera comprar 1.000 kilos de oro para proteger sus inversiones y sus ahorros, no es que le dan los 1.000 kilos de oro en una carretilla, le dan un certificado, por supuesto respaldado con oro real. Es decir, no es como algunas divisas, como es el caso del dólar, debilitada, que es un papel, que es una convención, que puede ser manipulado a través de operaciones financieras. No, el oro es oro, el oro es algo tangible. Este plan de oro, que arranca el próximo 11 de septiembre, le va a permitir a las venezolanas y los venezolanos ahorrar. ¿En qué? En oro. ¿A qué precio? Al precio del gramo de oro que esté en el momento que usted adquiera su correspondiente certificado. Y traducido al precio en bolívares soberanos de la subasta del Dicom de ese día, o de la última subasta del Dicom. Todas las venezolanas y los venezolanos, en inicios con énfasis en nuestras pensionadas y pensionados, nuestros abuelos y nuestras abuelas, y en las cajas de ahorro, podrán adquirir lingotes de 2,5 gramos a un costo de 5.837 bolívares soberanos, o lingoticos de 1,5 gramos a un costo de 3.502 tiene que adquirir el lingotico completo de 2,5 gramos para su ahorro, o el lingotico completo de 1,5 gramos. Puede, como cuando la gente va a la lotería y compra un quintico, usted puede comprar un décimo del lingote de 2,5 gramos o un décimo del lingote de 1 gramo, es decir, 583.70 sería la inversión si usted compra un décimo del lingote de 2,5 gramos o 350.20 bolívares soberanos sería el precio del lingote de 1 gramo, el décimo del lingote de 1 gramo. Usted tiene su certificado de ahorro correspondiente en oro, vale lo que vale el oro, vale oro, y puede en 3 meses, si así lo quiere, no se lo recomendamos, porque es algo que persiste en el tiempo, mientras las criptomonedas pueden o no devaluarse, las divisas, las supuestas divisas convertibles sólidas, como es el caso del dólar, están sometidas a una tremenda presión por las guerras comerciales y por la inmensa deuda de los Estados Unidos de Norteamérica. El oro siempre seguirá siendo oro, siempre seguirá siendo un valor tangible. Pero si usted quiere en 3 meses monetizar su certificado de oro, pues ahí lo cambia. ¿A qué precio? Al precio del oro de ese día y al precio del bolívar según la subasta del Bitcoin. Es una forma de proteger los ahorros de todas y de todos. Cuando cobramos nuestros aguinaldos, la recomendación es, usted agarra una parte de esos aguinaldos y lo pone en oro para que pueda tener sus ahorros, para que después pueda comprar bienes, para que si necesita en algún momento de alguna necesidad, usted va y vende su certificado y así puede tener de manera sólida sus ahorros completamente respaldados con el oro de la República que está depositado en el Banco Central de Venezuela. Sobre el cobro de pensiones, estaban tratando de manipular a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, que solamente iban a cobrar pensiones los abuelos y las abuelas que estuvieran con el carnet de la patria o inscritos en el sistema PAP. Ya dejen de mentir. Y dejen de estar preocupando a nuestros abuelos, bastante que trabajaron toda su vida para lograr obtener su pensión, gracias al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Gracias a la revolución bolivariana, tenemos 4.371.358 pensionados y pensionadas. ¿Qué diferencia con aquellos tiempos terribles de la Cuarta República, donde ni siquiera el 5% de nuestros abuelos y abuelos podían disfrutar de una pensión digna? En la revolución bolivariana, el 100% de las personas en edad de ser pensionadas reciben una pensión digna. ¿Qué quiere decir eso? Que este sábado, todas y todos los 4.371.358 pensionados y pensionadas van a recibir su correspondiente pensión, que en este caso corresponde a un salario mínimo, es decir, a medio peso. Y lo van a cobrar por su cuenta bancaria que normalmente cobran las pensionadas y los pensionados. 3.655.536 van a cobrar por su cuenta, por sus cuentas bancarias que están abiertas para tal fin, con una diferencia que decidió el presidente Nicolás Maduro al enterarse de algo que no estaba marchando suficientemente bien. Y es que las cuentas de las pensionadas y pensionados del Seguro Social eran solamente cuentas de cobro. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas tenían que ir a la entidad bancaria 2 días al mes, esas eran largas colas, para poder cobrar su pensión. Eso se acabó. Este sábado se deposita en su cuenta de ahorro, cuenta de la pensión, y usted podrá sacar el dinero que quiera sacar ese día o cualquier día del mes. Podrá hacer transferencias, podrá pagar con su tarjeta de débito. Es decir, es una buena noticia, más bien, para nuestros abuelos y nuestras abuelas. 715.822 pensionados y pensionadas que están inscritos en el sistema patria, pues van a cobrar por el sistema del carnet de la patria y van a cobrar a través de la billetera móvil que han abierto para tal fin. Es decir, más bien se han mejorado las condiciones del pago de las pensiones, de manera que nuestras abuelas y nuestros abuelos no tienen por qué hacer todas las largas colas en los bancos donde tienen sus cuentas. No, son cuentas normales como de cualquier otro y las podrán utilizar en consecuencia. Otra buena noticia de este programa de recuperación, que además es un programa intensivo de protección al pueblo, que arrancó con la protección del salario de los trabajadores y las trabajadoras, que había sido aniquilado por los especuladores, que había sido aniquilado por los actores de la guerra económica, que había sido aniquilado por el dólar Cúcuta. Lo primero, los programas de recuperación, la protección del salario, la protección de la capacidad de ingreso de todas y de todos. Pero todos nuestros programas sociales, todas las misiones sociales que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro para la protección de la población, se mantienen. El programa de protección de hogares de la patria, 6 millones de hogares de nuestro país. Las familias de dos integrantes van a recibir 360 bolívares soberanos mensuales. Las familias de tres integrantes, 550 bolívares soberanos. Las familias de cuatro integrantes, 750 bolívares soberanos. Las familias de cinco integrantes, 930 bolívares soberanos. Y las familias de seis integrantes o más, subsidio de 1.120 bolívares soberanos. Asimismo, nuestras embarazadas, nuestras parturientas, 400.000 parturientas van a recibir un bono de 600 bolívares soberanos, y los beneficiarios de la gran misión José Gregorio Hernández, las personas que tienen alguna situación de especial o discapacidad, van a recibir un bono de 450 bolívares soberanos. En otro orden de idea, el presidente Nicolás Maduro firmó ayer acuerdos con empresas nacionales y transnacionales de explotación petrolera para elevar de manera rápida, de manera acelerada, la producción petrolera, sobre todo en nuestros campos, de la faja petrolera del Orinoco Hugo Chávez, de manera rápida, hasta 1 millón de barriles de petróleo por día. Ayer se firmaron 7 convenios que van a garantizar que 600.000 barriles de petróleo diario más podamos tener en un lapso no mayor de 3 meses, y con una inversión de 430 millones de dólares. Buenas noticias para todas y para todos. Así como estas empresas traen la tecnología, traen los insumos, traen los taladros, traen todo el proceso, más la inversión de 430 millones de dólares, es un acuerdo de ganar-ganar. Ganan estas empresas porque es su renglón, es su vía de acción económica, y gana la República Bolivariana de Venezuela, gana el pueblo de Venezuela. Seguramente ustedes habrán visto que hace 2 días, aquí está la periodista Madeleine Fernández, que estuvo en Perú acompañando la repatriación de 89 hermanos y hermanas venezolanos que habían sido sometidos a tratos crueles e inhumanos. Son desgarradores los testimonios que registró Madeleine en su excelente reportaje. Personas que fueron sometidas a trabajo esclavo, personas que fueron llevadas a zonas inhóspitas y remotas. Yo vi un testimonio que me conmovió de una maestra de escuela, mi madre es maestra de escuela, que fue llevada a trabajar en una escuela, y los padres peruanos de los niños de esa escuela protestaron porque no podía una venezolana darle clases a sus hijos peruanos. Un niño de 8 años fue maltratado, agredido, porque esa es la campaña mediática brutal dirigida desde el cartel de Lima, dirigida de los gobiernos de Colombia, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos y Norteamérica, para tratar de doblegar la voluntad, el brío que este pueblo bolivariano, que este pueblo venezolano tiene, y se ensañan con las venezolanas y venezolanos, que muchas veces llamadas por los cantos de sirenas de estas fake news, de estas falsas noticias, que les prometen el oro y el moro cuando se vayan a Perú, o cuando se vayan a Colombia, o cuando se vayan a Ecuador, y cuando llegan allá se encuentran con la dura realidad de que a mujeres venezolanas han tratado de incitarlas para que trabajen como prostitutas en esos países, para que realicen trabajo esclavo, para que tengan que estar en las calles en un clima inclemente, y no hay absolutamente ninguna intención de protección por parte de ese gobierno. Como son más de 750 fake news que han salido del 2 de marzo al 28 de agosto, más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos. Solo en el mes de agosto, 187 noticias. Pero ninguna de esas 750 falsas noticias sobre la migración, habla o ha hablado de la migración de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos hacia Venezuela? Nosotros sí vamos a hablar de eso, para decir la verdad en número. Miren, en Venezuela, para que todos los medios de comunicación internacionales pues se enteren, porque pareciera que jamás se han enterado de eso, viven 5.600.000 colombianos que vinieron a Venezuela huyendo del paramilitarismo, huyendo del hambre, huyendo de la violencia, del narcotráfico, de los asesinatos en masa, de las fosas comunes, huyendo de los Uribes, de los Duques, de los Santos. Se vinieron para Venezuela. Y aquí fueron acogidos como hermanos y como hermanas. 400.000 ecuatorianos, huyendo también de la pobreza, de la miseria, del hambre, viven en Venezuela. 500.000 peruanos, huyendo de la miseria, del hambre, de la represión brutal de los gobiernos de derecha de Perú, vinieron y fueron acogidos como hermanos por la patria venezolana. Es Venezuela el país de este continente que más refugiados de otros países ha recibido y continúa recibiendo. Le sigue Argentina con 2.5 millones de migrantes, República Dominicana con 750.000 migrantes, de la cual su mayoría son haitianos, luego Costa Rica y luego Panamá. Ya dejen de mentir. Son 6.5 millones de personas de Colombia, de Perú, de Ecuador, que viven en Venezuela. Según ACNUR, en junio del 2018, es decir, la Oficina de Naciones Unidas para el Tratamiento de Migraciones y Refugiados, según ACNUR, junio del 2018, 442.460 venezolanos habían migrado a Colombia. De ahí el chiste del que habló ayer el presidente Nicolás Maduro, porque los venezolanos somos así. Los venezolanos, incluso cuando intentan sembrar todas estas barbaridades, todas estas falsedades, pues también recurrimos al humor, y eso es una buena terapéutica, recurrir al humor cuando a veces la indignación que producen estas noticias no da para más. 442.460 venezolanos reconoció ACNUR en Colombia en junio del 2018, y fue Santos y después Duque a pedirle al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano le entregó 6 millones de dólares para la atención de estos hermanos y hermanas venezolanas que están en Colombia. Y les decimos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, a todos y a todos, vénganse, hagan los preparativos para que puedan volver e incorporarse a este programa de recuperación, que lo incluye a ustedes también, y del cual se están ya notando noticias positivas a diario. Pues bien, 6.5 millones de colombianos y colombianas, ecuatorianos y peruanos. Mirá algunos números, algunos pocos ejemplos para no extendernos demasiado. El 20% de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, al menos el 20%, algunos años ha llegado al 28%, de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela son entregadas a colombianos. Preguntémonos, ¿cuántos venezolanos y venezolanas han recibido viviendas en el momento en que han migrado hacia Colombia, a Perú, a Ecuador? ¿Recuerdan al ex vicepresidente de Colombia llamando venecos? Estas viviendas no son para los venecos, pues el 20% de las viviendas que entrega la Gran Misión Vivienda de Venezuela se le entregan a colombianas y a colombianos que vinieron huyendo de usted, Vargas Lleras, de usted, Juan Manuel Santos, de usted, Duque, de usted, Álvaro Uribe, de ustedes, paramilitares, narcotraficantes, asesinos. 438.110 viviendas. ¿Cuánto cuesta una vivienda en Colombia de 75 metros cuadrados con 3 habitaciones, 2 baños? ¿Cuánto cuesta? Multipliquen 438.110 por lo que cuesta esa vivienda en Colombia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro distribuye todos los meses 6 millones de cajas CLAP que llevan el mercado a la puerta de la casa a 6 millones de familias. De esos 6 millones de cajas CLAP que se distribuyen mensualmente, al menos 1 millón se le entrega a familias de colombianas, colombianos, de peruanos y de ecuatorianos. Al menos 1 millón de cajas. Eso representa unos 25 millones de dólares al mes. Y representa unos 300 millones de dólares al año. Recuerden el numerito de los gringos. 6 millones de dólares. Pura mentira. Pura mentira. Solamente por CLAP, el gobierno bolivariano entrega a las familias de colombianos, de ecuatorianos y de peruanos 300 millones de dólares al año por concepto de CLAP. Una preguntita para CNN, para Venevisión, para Globovisión, para la BBC, para Reuters, para The Washington Post, para El Tiempo de Bogotá. Si es verdad que hay una horrible crisis humanitaria en Venezuela, medicina basada en evidencia, que es el tono académico en el que yo me formé, medicina basada en evidencia, si es verdad que hay una terrible crisis humanitaria, ¿por qué los colombianos no se han ido para Colombia? ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué todavía tenemos 6 millones y medio de colombianos, ecuatorianos y peruanos viviendo en Venezuela? ¿Cuántos de los que han migrado a Colombia, a Ecuador y a Perú no son hermanas y hermanos colombianos que más bien se han repatriado a sus países de origen? Pero no en el número que pareciera preferir quedarse en Venezuela. Además, tenemos noticias de que muchos colombianos y colombianas que se fueron a Colombia se están regresando porque sigue el sometimiento al trabajo esclavo, sigue la violencia enseñoreada en muchas zonas de Colombia. Números, verdades, verdades para la BBC, para la Washington Post, para CNN, podrían hacer un reportaje. Verdades. En los estados Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, solamente entre enero y junio del 2018, ojo, no me estoy refiriendo a los 6 millones y medio de colombianas, colombianos, ecuatorianos y peruanos que viven en Venezuela. No, me refiero a colombianos que viven en nuestra frontera con Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, que atraviesan para recibir atención médica gratuita en el sistema de redentro y en los hospitales venezolanos. Solamente entre enero y junio, 29.507 consultas médicas en los estados Apure, Amazonas, Táchira y Zulia, de colombianos. 306 intervenciones quirúrgicas. Ustedes saben cuánto cuesta la consulta médica en Colombia, porque ya no hay salud ética para nadie. La más barata, $30. La más barata. Es decir, una consulta médica general no especializada. 306 intervenciones quirúrgicas. 2.652 consultas oftalmológicas. Los atendemos, los operamos de las cataratas. Les entregamos los lentes de corrección. 6.606 consultas odontológicas solamente en Amazonas, Apure, Táchira y Zulia, en los puestos de salud fronterizos con esos estados. Yo fui médico rural en Maroa, estado Amazonas, en el Alto Guainía. Al frente era Colombia, está Colombia. ¿Ustedes saben cuántas veces visitaba el médico colombiano a las poblaciones indígenas de esa zona? Ni una vez, nunca hubo un médico. Y los médicos venezolanos atendíamos indistintamente, como se hace ahora, mucho más a los hermanos y hermanas colombianos. Miren este mapa. Debe ser que nuestros hermanos colombianos son masoquistas. Miren, aquí está Cúcuta. Son 175 kilómetros entre Cúcuta y el modernísimo hospital de El Vigía, que acaba de inaugurar nuestro presidente Nicolás Maduro en el mes de mayo de este año 2018. Los masoquistas, hermanos y hermanas colombianos masoquistas, viajan 3 horas y media desde Cúcuta hasta el hospital del Vigía para ser atendidos de manera gratuita. El 15% de todas las consultas del hospital del Vigía son de colombianos. No que viven en Venezuela, no. Son de colombianos que vienen de Colombia, recorren casi 4 horas de carretera para ser atendidos en el hospital del Vigía. Ya dejen de mentir. Esto es la verdad. váyanse para el Vigía, ustedes periodistas acuciosos, y pregunten cuántas intervenciones quirúrgicas. El 10% de todos los partos del hospital del Vigía son de gente que viene de Cúcuta, porque no tienen cómo pagar un parto en Cúcuta, porque no tienen seguros autoadministrados que tienen ellos, que cuesta una cantidad importante de dinero, porque no tienen cómo pagar intervenciones quirúrgicas. ¿Quieren más números de crisis humanitaria? Miren este número. Barrio Adentro realiza cada año 66 millones de consultas, todos los años. 17% de esos 66 millones de consultas son estos ciudadanos colombianos que viven en Venezuela, 17%. Es decir, 11.220.000 consultas cada año se le realizan con atención médica gratuita, de calidad, con buen trato a nuestras hermanas y hermanos colombianos, jamás con xenofobia, como tratan a nuestros hermanos en Perú, en Ecuador, en Colombia. 11.220.000 consultas a colombianas y colombianos en Venezuela. En Colombia, una consulta, se lo dije antes, cuesta $30. Multipliquen 11.220.000 por 30. Esos son $336.600.000. 300 millones de dólares por concepto de TLAP. 336.600.000 por concepto de consultas médicas. Estamos cerca de los 700 millones de dólares cada año en atención médica y alimentación por CLAP a hermanas y hermanos colombianos. Súmenle a esto el subsidio de la gasolina para 5.600.000 colombianos, para 6 millones y medio de hermanos ecuatorianos, peruanos y colombianos. Subsidio al gas, subsidio a la electricidad, subsidio al transporte. Sumen. Educación universal, gratuita y de calidad. En 18 años de revolución bolivariana han nacido en Venezuela 582 mil hijos de colombianos. 582 mil. 7% de todos los nacidos vivos en Venezuela son hijas e hijos de hermanos colombianos. Y la gran mayoría de esos partos, de esos 582 mil partos, la inmensa mayoría fueron atendidos de manera gratuita por el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro Moro. El 7% de todos los niños y niñas que nazcan este año 2018, de todos los niños y niñas que nazcan este año 2018, el 7% va a ser atendido en nuestros hospitales, en nuestras maternidades, de manera gratuita, de calidad, por el gobierno de Nicolás Maduro. Vayan sumando. Más de 3 mil millones de dólares, más de 3 mil millones de dólares representa atender salud, educación, comida, gas, electricidad, gasolina, para los más de 6 millones y medio de migrantes colombianos, ecuatorianos y peruanos que están en Venezuela. Miren, esta es una reseña de prensa del 26 de mayo del 2015, donde ACNUR señala que Venezuela es un país garante de tratados internacionales y recibe el reconocimiento de ACNUR sobre esa materia. Y en octubre del 17, octubre 31 de 2017, el delegado de la Oficina de Naciones Unidas para el Tratamiento de Refugiados señaló: ACNUR reconoce la labor que ha hecho Venezuela en esta materia, en la materia de refugiados, especialmente por los miles de colombianos que han llegado a esta nación. Queremos reforzar este trabajo. Son miles, son millones, 6.5 millones, por lo menos, de los que están en una situación legal dentro del territorio venezolano. Son 582 mil niños de padres colombianos que han nacido en esta república. Ninguno ha sido tratado con muestras de xenofobia, con muestras de racismo. Esos niños están en nuestras escuelas. Vayan a una escuela hospital, a cualquier escuela hospital, y pregunten cuántos niñas y niños son hijos de colombianos. Y a nadie se le va a dar el trato que ese niño de 8 años recibió Venezuela se va a dirigir a la oficina de Naciones Unidas para el tratamiento de refugiados para que tome cartas en este asunto, para que esta oficina le señale a los gobiernos de Colombia, de Perú y de Ecuador y le diga, mire, ¿cuánto han gastado ustedes en atención de refugiados venezolanos? Y Venezuela les diga cuántos miles de millones de dólares todos los años dispone para atender de manera digna a los 6.5 millones de refugiados que solamente vienen de otros países. No estamos afectando refugiados de otros países, como los que vinieron de Chile después del golpe militar espantoso neoliberal de Augusto Pinochet, o quienes vinieron de Europa cuando Europa estaba pasando una gravísima crisis que generó verdaderas hambrunas en algunos países de Europa. No, nos estamos refiriendo a Colombia, a Perú y a Ecuador. No son maltratados a diario venezolanas y venezolanos que muchas veces imbuidos por todas esas mentiras. Personas que debieron trabajar como buhoneros en las calles de Lima y cuando se enteraban que eran venezolanos les tiraban el dinero al piso para que lo recogieran del piso. Yo le quiero preguntar a nuestras hermanas y hermanos colombianos si alguna vez han recibido un trato así por parte de un venezolano. Si alguna vez han sido discriminados en un hospital de la República, en una escuela, si no les llega todos los meses la caja de CLAP. Vamos a decirnos la verdad, nos vamos a dirigir a la Oficina de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados para que los gobiernos de Colombia, de Ecuador y de Perú pues respondan. Nosotros los seguiremos atendiendo porque así somos los venezolanos. Así somos. Gente decente, gente digna, gente solidaria, gente generosa. Pero así no son el gobierno de Colombia, ni el de Perú, ni el de Ecuador, que respondan entonces ante ACNUR. Con mucho gusto contestaremos la pregunta que hubiera lugar. Por parte de Venevisión, Diana Vázquez. Buenas tardes, ministro. En primera, bien, usted, gracias. Quisiera que nos aclarara sobre lo que dijo las pensiones, que no va a ser necesario que sean las personas, en este caso este sector, tenga el carnet de la patria para poder cobrar sus pensiones. Quería saber si se va a eliminar entonces lo que venía haciéndose de manera habitual, el cobro de las pensiones en un solo monto en efectivo, toda vez que los jubilados y pensionados siempre manifiestan que no confían en los bancos, entonces ellos también prefieren realizar sus pagos de manera en efectivo, y si esto se va a mantener también para los próximos pagos. Sí, fíjese, el sistema de bonos que diseñó nuestro presidente Nicolás Maduro fue un sistema de bonos para proteger, así como los CLAP, así como la atención gratuita en los establecimientos de salud, así como la educación universal gratuita y de calidad para todas nuestras niñas y para todos nuestros niños, incluidos los hijos de los colombianos, de los peruanos y de los ecuatorianos que viven en Venezuela. El sistema de bonos fue ideado para enfrentar la brutal guerra económica que nos vino del bloqueo y nos vino desde Colombia a través de la manipulación salvaje y criminal de nuestro signo monetario. Ese sistema de bonos permitió pagar los bonos a nuestras pensionadas y pensionados más allá de la pensión. Pero en el momento en que el presidente Maduro, así como ellos dolarizaron los precios, Maduro le dijo, ok, yo petrolizo los salarios, petrolizo las pensiones. Y entonces nuestras abuelas y nuestros abuelos empiezan a recibir un medio petro correspondiente a un salario mínimo por sus pensiones en sus cuentas. Claro, hay 715.822 abuelos y abuelas que se inscribieron por el carnet de patria porque no disfrutaban de las pensiones y fueron de inmediato incorporados a un sistema automatizado digital que tiene el gobierno bolivariano, un gobierno digital que es el sistema patria. Los 715.822 cobran por patria a través de su billetera digital, como lo han venido haciendo. Podrán disponer la billetera digital para pagar todo lo que quieran pagar en el momento que lo quieran hacer, en el establecimiento que lo quieran hacer. Pero los 3.655.536 pensionados y pensionadas del Seguro Social siguen cobrando por sus cuentas habituales del banco. Solamente que ahora no van a tener que ir a hacer largas colas, 2 días al mes, no. Sino que automáticamente el sábado verán en su libreta, en su cuenta, en la plataforma digital de su cuenta, verán el impuesto correspondiente a 1.800 bolívares soberanos, y con ese dinero nuestras abuelas y abuelos podrán disponer los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden ir a hacer pagos digitales, pueden ir a retirar en el banco si así lo quisieran, en efectivo. Nuestra recomendación, ¿cuál es? Que hagan el pago digital, que es la recomendación que le hacemos a todo el mundo, porque es mucho más sencillo y es mucho más fácil que lo que veíamos antes, que eran largas colas de pensionados y pensionadas a las puertas del banco. ¿Pero lo van a cobrar completo? Pueden cobrar lo que quieran, como quieran, en el momento que te quieran, a partir del sábado. Otras preguntas. También sobre usted lo que ha mencionado sobre la situación migratoria que hay con los venezolanos en el exterior. Ya Colombia y Perú dijo que van a realizar una base compartida porque dicen que hay duplicidad de datos de venezolanos en estos dos países, solicitando unas especies de visas temporales para permanecer en estos países. Ellos han considerado estos países, según lo que ellos han dicho, estados de emergencia por la afluencia de venezolanos que están ingresando por las fronteras en esos países. También Brasil dijo que va a enviar a la frontera militares para de alguna manera controlar también lo que ha venido pasando con estas personas. Y bueno, saber qué se está haciendo desde las embajadas, en este caso los consulados, cuáles son las coordinaciones que se están haciendo con estos países para quizás desde el gobierno nacional atender esta situación. Y también, como última pregunta, saber en cuanto a las divisas, ya hay sectores que dicen que las divisas se tienen que transar a un mercado libre que no sea una tasa que fije el gobierno nacional, porque dicen que los venezolanos que reciban esas divisas, las remesas, van a percibir menos de acuerdo a lo que hay una tasa que no ha sido definida, sino de acuerdo a un mercado paralelo. Gracias. Fíjate, Diana, empezando con la pregunta que es la más fácil de responder. En Venezuela el gobierno no está interviniendo en lo correspondiente al precio de las divisas libremente convertibles. El sistema de ICON es un sistema para que los privados entre sí participen y se compren y se vendan divisas convertibles. De todas las transacciones que se realicen entre privados, entonces se saca un promedio que es el promedio correspondiente de ese día, de esa subasta, que son 3 subastas por semana. Es decir, en Venezuela no hay ningún tipo de participación del Estado en la fijación de los precios de las divisas. Lo que sí es cierto, como pasa en cualquier otro país del mundo, es que Sudeban emitió una comunicación para que se sepa del uso de cuentas en el extranjero por parte de venezolanos o venezolanas en el extranjero. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Hay muchísimos ejemplos en la red de personas que de repente le aparece un gasto en Madrid y se lo retienen hasta que certifique que en efecto ese gasto le corresponde a él. Así que la respuesta es que en Venezuela el cambio es libre. Desde el día lunes 20 de agosto el cambio es fluctuante y libre. ¿Quién decide el tipo de cambio? Las transacciones entre privados que participan en la subasta de ICON. En unos minutos van a recibir por parte del Banco Central, si ya no se recibieron, a la 1 de la tarde, si ya está por ser publicada, si ya no fue publicada, cuál fue el promedio del costo de la divisa libremente convertible versus bolívares soberanos y petro de la subasta del día de hoy. Sobre la llamada migración venezolana en el extranjero. Lo que ocurre es que el hecho de que haya hermanas y hermanos venezolanos que se hayan ido a otros países ha sido utilizado de manera bárbara, de manera criminal, de manera racista y xenofóbica por gobiernos xenófobos y racistas, como es el caso del gobierno de Colombia y como es el caso del gobierno de Perú, que fomentan a través de medios de comunicación el odio hacia los venezolanos y hacia las venezolanas, Diana, que hablan barbaridades de la mujer venezolana. Se da por envidia, porque no creo que haya mujeres más bellas en este continente que la mujer venezolana, quizás es por eso, quizás es envidia cochina. Que hablan pestes de los niños y niñas venezolanas. No te digo que el testimonio de una maestra de una escuela en Perú, venezolana, era que mandaban los otros, pero los padres que lo hagan, mandaban a golpear al niño venezolano. Ya petare. así han sido sometidos las niñas y los niños venezolanos en estos países. Son unos hipócritas. Jamás se han preocupado por la suerte de 6,5 millones de sus connacionales que viven aquí. 5,600,000 colombianos, es casi el 10% de la población de Colombia. Y el 20% de quienes vivimos en Venezuela, el 20% son colombianos, peruanos y ecuatorianos que viven en Venezuela. El 7% de todos los partos que se atienden en Venezuela cada año corresponde a hijos e hijas de venezolanos. Es una cifra bárbara. ¿Y cuándo han declarado una emergencia? ¿Cuándo el gobierno bolivariano ha declarado una emergencia? ¿Cuándo ha movilizado tropas para agredir colombianos o colombianas? ¿Cuándo? Ahorita, en el mes de noviembre, vamos a ver lo que llama en el mundo del mercado informal de ropa y calzado, la zafra. Esos son miles de ecuatorianos y peruanos que atraviesan desde su país, el territorio desde su país, hasta Venezuela para venir a vender productos. ¿Cuándo hemos movilizado todo para nosotros para nada de eso? Lo que hemos movilizado sí es miles de médicos a la frontera para que los atiendan. Miles. Lo que hemos movilizado es miles de camiones, de jeep, para llevar la caja de clap a la puerta de la casa de 6,500,000 de colombianos, ecuatorianos y peruanos que viven en Venezuela. Eso sí lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. ¿Cuándo hemos movilizado tropas para que las personas que viajan, mira, 15% de todas las consultas del Hospital del Vigía, porque es gratuito, porque es moderno, porque reciben un buen trato, en Colombia, ser pobre es estar condenado a no tener salud, a no tener educación gratuita? ¿Será que son masoquistas? Para recorrer casi 4 horas de 175 kilómetros entre Cúcuta y El Vigía para recibir atención. No. Que saben la diferencia. Son más de 3,000 millones de dólares cada año. ¿Quién responde por eso? No lo dice el presidente Maduro, no lo digo yo, lo dice el fondo de WhatsApp. En su chiste, pero encierra una gran verdad. Ellos dicen que son 600,000, Almur dice que son 400,000. Nosotros tenemos 6,500,000. Almur debería entonces, no sé, dirigirse a esos gobiernos, al gobierno del señor Duque, al gobierno del otro señor, que ni sé cómo se llama, el presidente de Perú, sinceramente no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se acuerda el nombre del presidente de Perú? ¿Cómo? Vizcaya, ok, pero bueno, gracias. Y al gobierno de Ecuador, y decirle, mire, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con 6,500,000 que viven allá? Con las 430,000 viviendas que se les han entregado. Con el 1,000,000 de cajas que reciben cada mes. Con las 11 millones de consultas gratuitas en el sistema de reventa cada año. ¿Cómo hacemos? Siguiente pregunta. Había otra, lo de las pensiones, ya. Y otra pregunta. Oscar Pineda, por teléfono. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Todo bien. Disculpe, quiero hacerle dos preguntas. Dos. Una. La semana pasada nosotros estuvimos aquí en esta sala de prensa, mencionaba que ese ticket no iba a ser eliminado, esto a pesar del aumento del salario mínimo. Me gustaría saber cómo van los adelantos con respecto a la elaboración de las tablas, pero lo que va a ser la fijación del costo del ticket y además de la unidad tributaria, que también en este caso tiene una estrecha relación. En segundo lugar, el gobierno nacional ha emprendido un proceso de revisión de lo que son los cadenas de supermercados y farmacias con respecto a los precios justos. Me gustaría saber si en estos momentos, bueno, fíjense, hay denuncias de personas que hoy por hoy compran sus alimentos en mercados populares, sobre todo ubicados en el oeste de la ciudad, que compran un producto, por ejemplo, un precio más alto por punto de venta y más barato por efectivo. Me gustaría saber cuáles medidas se iban a tomar para evitar esta medida. Sí. Respecto a los precios, son precios acordados, ¿no? Incluso el presidente Maduro, el 17 de agosto, le dijo, sí va, ustedes realizaron los precios, sí va. Por eso la subasta del Ticón arrancó al precio del dólar criminal. ¿Por qué? Porque reconociendo que ellos hicieron una salvaje acción sustento de la riqueza del dólar. ¿Dónde está? Si la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica le da la gana de imprimir millones y millones y millones y millones de dólares, no es que lo haría, sino que lo hace. Lo hace. Si el gobierno del presidente Trump le da la gana y se lanza en una guerra comercial contra China, pues manipulan su moneda a los efectos de su guerra comercial. En cambio, los venezolanos y las venezolanas cobran todos los meses, a partir del 1 de septiembre, medio barril de petróleo. Es decir, es un hecho tangible en el caso de que perciban el salario mínimo. Entonces son precios acordados con la agroindustria. Hoy hay reuniones con las personas que trabajan en el ramo de aseo personal, de útiles de limpieza. Vamos a reuniones con autopartes para acordar los precios en base a la estructura de costo y a una ganancia justa, no a una emisión inorgánica de precios, como lo llama Luis Brito García. Empiezan a ponerse como locos los productos sin ningún tipo de análisis realmente económico. Es para robarle el salario a la gente. No, eso no puede ser. Quien intente robarle el salario a los venezolanos y venezolanas, bueno, tiene que responder. El robo es un delito. Tiene que responder, pues, ante los organismos jurisdiccionales correspondientes. Por eso el presidente Maduro nombró a William Contreras ministro de Comercio Interior, para que incluso diga unos comentarios positivos por parte de sectores del comercio venezolano a favor del nombramiento de ese ministerio, para que encauce todo lo correspondiente al desarrollo del comercio en el interior de la República. Son los estatiques no han desaparecido, ya están a punto de presentarle las tablas de toda la administración pública y la propuesta para la administración privada, y en esas tablas están establecidos los estatiques con un mecanismo de medición diferente de la unidad tributaria. Eso es todo lo que les puedo contestar para no autotubear. Para cerrar, Adrián López de Betre. Buenas tardes, ministro. Con respecto al próximo 1 de septiembre, entrarán en vigencia las reformas fiscales y tributarias, a propósito también del incremento de la alícuota del IVA de 12 a 16%. También se rumora, pese a que 33 empresas agroindustriales han firmado un acuerdo de precios justos, el cual no está rumorando ciertos sectores, está rumorando que podría haber una alza en los precios. ¿Qué mecanismos está activando el gobierno venezolano para proteger a propósito del salario de los venezolanos? Y por otra parte, con respecto al plan Vuelta a Casa, ¿se estima algún nuevo viaje de retorno de venezolanos a nuestro país? ¿Cómo se estarían haciendo estos enlaces para que estas personas se pongan en contacto con nuestras autoridades venezolanas para poder regresar a Venezuela? Mira, estamos recibiendo solicitudes por miles, y eso contesta una parte de la pregunta que he omitido, lo que había preguntado antes Diana. Por miles, en nuestras embajadas, el presidente Maduro dio la orden expresa, directa, a todas las embajadas de Venezuela en el mundo, especialmente en estos países donde se han instalado expedientes de xenofobia, de odio, de delitos de odio contra venezolanos y venezolanos, que se atiendan cada uno de los casos que sean denunciados por venezolanos y venezolanos. Estamos recibiendo solicitudes por miles, pero no podemos, digamos, expresarlo hasta que eso esté ocurriendo en tiempo real, para evitar cualquier tipo de retaliaciones contra venezolanos y venezolanas que deseen ser repatriados. Te repito que el esquema de precios de los productos de primera necesidad para las venezolanas y los venezolanos es un esquema de precios acordados, donde se incluye estructura de costos, estructura de costos por tributo, de costos por salario no, porque Maduro está pagándole el salario a los privados, a los trabajadores del sector privado por 3 meses hasta el mes de diciembre, así que no debería incidir en el costo de salario, y el costo de reposición. Todo eso está incluido en el análisis de los precios acordados. De manera que no puede haber modificaciones que no estén dentro de ese proceso de acuerdo. Además, va a ayudar este proceso de tributo a la orden que ha impartido el presidente Maduro de que vamos a un déficit cero. Nunca más emisión de dinero inorgánico. ¿De qué va a financiarse entonces todos los beneficios sociales, el salario mínimo, las pensiones, el plan parto humanizado, el plan José Gregorio Hernández, los hogares de la patria? Pues justamente de la recepción de los tributos y también de lo correspondiente a los ingresos, a la productividad en materia de petróleo. Acabamos de firmar, ayer el presidente Maduro firmó acuerdos para aumentar en menos de 3 meses a 600.000 barriles adicionales de producción, y vamos a hacer 1 millón de barriles adicionales de producción por vía de la firma de convenio con 14 empresas nacionales y transnacionales, es decir, por vía de funcionamiento de la economía, nosotros vamos a lograr seguir financiando, poniendo el acento en los 30 millones de venezolanas y venezolanos que aquí convivimos. Muchísimas gracias. Escuchábamos palabras del vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, desde el Palacio de Miraflores. Mencionó que se inicia el 11 de septiembre el plan de ahorro en oro para proteger las inversiones de los venezolanos. El pago de la pensión se realizará este sábado 1 de septiembre. También dio información relacionada con la nueva asignación monetaria del Programa de Atención Hogares de la Patria, de acuerdo al número de integrantes. El bono de parto humanizado estará en 600 bolívares soberanos, el de José Gregorio Hernández, 600 bolívares soberanos también. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, mencionó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer firmó acuerdos de explotación petrolera para acelerar la producción de la faja petrolífera del Orinoco. Asimismo, recordó la repatriación de 89 compatriotas provenientes de Perú y realizó un balance del número de extranjeros residentes en Venezuela que reciben beneficios del gobierno bolivariano. Son la 1:18 de la tarde. Más detalles de esta información en nuestra página web www.albaciudad.org. Les narró Liz de Ramos. Continúen en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:17. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Somos comunicación. Somos cultura. 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. El presidente de la República, Hugo Chávez, promulga la actual Somos cultura. Somos Alba Ciudad. 96.3 FM. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el programa económico tiene un 72% de aprobación en la primera semana de aplicación. Yo sé que en la sabiduría del pueblo el plan ha sido asimilado y sé que el pueblo venezolano en sus grandes mayorías, estaba viendo una encuesta, 72% de aprobación en la primera semana de aplicación del programa de recuperación económica, impresionante. El pueblo apoya las medidas del programa de recuperación económica. El pasado martes 28 de agosto, el ministro para Hábitat y Vivienda, Hildemar Villarruel, informó a través de su red social Twitter que 2.190.550 familias viven en hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Además, destacó el trabajo organizado del Poder Popular que ha permitido la construcción del 33,26% de techos dignos. Indicó que la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ha rehabilitado 865.829 casas en todo el territorio nacional y que a través del Instituto Nacional de Tierras Urbanas se ha entregado este año un total de 78.730 títulos de propiedad en todo el país, con lo cual se han beneficiado 139.217 familias. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, incluidos pensionados y pensionadas, tendrán la posibilidad de adquirir certificados emitidos por el Banco Central de Venezuela, soportados en lingotes de oro nacional, como parte del plan de ahorro del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que está en marcha. La base en oro que estoy lanzando para el ahorro, los certificados de ahorro en oro, servirán de base sólida para el sistema crediticio y para que usted pueda obtener crédito para comprarse un carrito, para ampliar un negocio, para dar una cuota inicial de una casa, para mil cosas, pues, como debe ser, y recuperando la capacidad del sistema financiero para su funcionamiento. Este certificado en oro van a salir al mercado venezolano, a la oferta, el próximo 11 de septiembre, martes 11 de septiembre, arranca el ahorro en oro. Las autoridades económicas y monetarias del país informaron que están evaluando otras presentaciones cuyas características serán anunciadas oportunamente. Entre tanto, los venezolanos tendrán a disposición las siguientes presentaciones. Lingote de 1,5 gramos con un valor de 3.502 bolívares soberanos. El lingote de 2,5 gramos con un valor de 5.837 bolívares soberanos. Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre, patrimonio cultural viviente. Este es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos, y nosotros son ritmos de tres y cuatro, y tres, y tres por cuatro, y seis por ocho, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro,

96.3 FM. Somos seguridad. Somos cultura. A pesar de tantas veces que no pasamos, a pesar de que la luna se ha metido en mi cuarto, yo no sé cómo es que piensas que no te amo. Si es que al verte se me ensancha el corazón, ¿y yo qué hago? A pesar de que las flores se han dispersado, a pesar de todo el tiempo que juntos soñamos, solo pienso que hubo días de amor y de encanto. Qué tristeza que por culpa de un error se ha terminado. Una piernita, profundamente, y dos minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Exposición Camarada Picasso, con obras consideradas las más importantes de América Latina. Desde el 15 de agosto, en los espacios del Museo de Arte Contemporáneo Armando Rondón. Camarada Picasso, la importancia de entender a Picasso. No te lo pierdas. El presidente Nicolás Maduro mantuvo este martes un encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Durante la cita, el mandatario llamó a los asistentes a participar en el cuarto congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre. En un proceso de reconversión monetaria, y a partir de la reconversión monetaria, vamos a anclar el valor del bolívar soberano al petro, quien va a fijar el valor de la moneda desde el punto de vista de su comparación con las monedas internacionales. Y vamos a anclar y a fijar los salarios y el nuevo sistema salarial a ese sistema del bolívar soberano anclado en el petro. Allí va a haber un significativo cambio en el sistema salarial nacional de ingresos diarios del trabajador, de ingreso mensual, de salario, de sueldo. Desde el propio 20 de agosto viene un nuevo sistema salarial anclado al bolívar soberano y al petro. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a todos los venezolanos a no caer en provocaciones emanadas de políticos de ultraderecha, así como sus representantes en la Asamblea Nacional. Atención, hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, patriota, bolivariano y chavista, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañeros, comunicadores populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación, la agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones, de la generación de empleo, de la defensa del salario, del cestatico, de las pensiones, del desarrollo de la salud pública de barrio adentro. No nos dejemos perturbar la agenda de paz, de desarrollo, de bienestar, del vivir viviendo. Soy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de gobierno y el jefe de Estado por mandato del pueblo, y con el pueblo seguiré aquí, defendiendo la paz, protegiendo al pueblo y con una sola tarea: desarrollar la economía, la economía, la economía y la economía. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Esta persecución económica contra Venezuela también es un crimen cultural. Ahora, por encima de este crimen cultural está la voluntad de trabajo de estos hombres y estas mujeres. Y por encima de este crimen cultural está la dignidad del pueblo venezolano. Ustedes van a entrar en unas instalaciones de un museo venezolano. Y está museografiada esta muestra con exquisito gusto y con fino académico profesional. Los trabajadores de estas instituciones son seres dignos y profesionales. Y por más dificultades económicas y crímenes culturales que se cometan, ellos van a seguir al pie de su responsabilidad. Y yo quiero invitarlos para que, después de la recuperación económica que tiene que esperar a Venezuela a partir del 20 de agosto, nosotros nos volvamos a encontrar en estos espacios. Y que estos espacios superen las falencias, los castigos, las dificultades, los deterioros que en algún otro u otro aspecto han tenido y que tienen todavía. Es una muy humilde casa cuyas puertas les estamos abriendo. La 1:57. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien. continuidad de nuestro proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos apoyando la lucha contra la guerra económica que lidera el gobierno bolivariano de Venezuela contra la burguesía parasitaria y el imperialismo norteamericano. Estamos enfrentando una guerra económica. Una guerra económica, el objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento, que han cautizado en algunos sectores los precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. Conciencia socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor, 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos de nuestra historia. El 29 de agosto de 1975, el país fue sometido a una de las más grandes estafas de su historia. El entonces presidente Carlos Andrés Pérez puso el ejecútese a la ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 1976 bajo la estrategia publicitaria Nacionalización de la Industria Petrolera. Desde ese primer día, el gobierno de Pérez anunció con bombos y platillos que pasarían a manos del Estado todas las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarias extranjeras Shell, Exxon y otros inversionistas, así como los activos de los concesionarios venezolanos. El fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, declaró en su oportunidad que aquel proceso había sido una nacionalización chucuta. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, durante uno de sus discursos manifestó: en la década de los 70, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, no hubo ninguna nacionalización del petróleo, sino un acuerdo entre las élites nacionales e internacionales para repartirse los dividendos de ese recurso. Este proceso de entrega de nuestros recursos naturales terminó el 13 de noviembre del año 2001. Cuando, producto de acciones revolucionarias, el presidente de la República, Hugo Chávez, promulga la actual Ley Orgánica